programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a Juntémonos en la Casa. El día de hoy, martes primero de septiembre, y estamos en un nuevo mes, y así pues, escuchamos, ¿no?, como que la percepción de que muchas personas creen o sienten de que este año ha pasado tan rápido, de que el tiempo está pasando de una manera como veloz, vertiginosa, y que como que los días fueran más cortos, ¿no? Sí. Esta mañana tengo, como siempre, es un placer recibirla acá en nuestra casa, Anita López, quien tiene la bondad de compartir su sabiduría, sus experiencias también. Gracias. Con todos nosotros, amigas, amigos. Este día martes, estamos ya en nuestro programa 148 en lo que va del año 2015, y vamos a compartir música de grupos ecuatorianos, pero también algunos latinoamericanos como Los Corbes, acuérdense ustedes, un grupo que nació en Guayaquil. Gloria Arcos, una cantautora ecuatoriana, ella por siempre ha vivido acá en Quito. Tito Fernández, este chileno que va a cantar ahora un tema que es maravilloso, ciertamente, se llama El Partido de los Animales. Sería bueno que lo escuchemos y reflexionemos sobre qué nos quiere decir Tito con esto, ¿no? Nuestra campaña anti-tabaco con estos huevitos Cartoon. Tendremos la presencia más tarde también de Patricia Noriega, antropóloga, quien nos va a hablar sobre una muestra importante que tendremos acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y el día de hoy queremos invitarles a ustedes también a esta muestra y esta sala de cosmovisión y chamanismo que se inaugurará en la Casa de la Cultura. ¿Cuándo va a ser? Esta inauguración pues será precisamente el día jueves 3 de septiembre, desde las 11:30 de la mañana en el Museo Etnográfico de acá, de nuestra institución. Bienvenidos todos, gracias Andrés Viracocha por su trabajo el día de hoy. Y vamos a empezar precisamente con Anita López y un tema que lo hemos venido tratando ya desde hace algún tiempo atrás, y es precisamente sobre la ira, el manejo de la ira. Ajá. Buenos días, Anita, bienvenida y gracias. Muchas por gracias, estar con Blanchita. Nosotros. Gracias, bueno, por la invitación. Bueno, precisamente para seguir tratando este tema, había revisado algún material, Anita, ajá, y hay un estudio, entre algunos estudios, del doctor Mervi Enrique González, fue el mayor, quien nos dice que la ira es un sentimiento negativo y en consecuencia pues todo lo que genera es destrucción, ¿no? Nos cuenta que, o él plantea que quien vive bajo una iracunda ira permanentemente, lo más probable es que experimente la crudeza de situaciones enojosas, difíciles, cargadas de desequilibrio, de momentos de impaciencia, de cólera, de agresividad, de violencia y, lo que es peor, de estados de tristeza, de depresión, ocasionados, por supuesto, por estas actuaciones motivadas por la ira. Claro, la ira nace justamente de la falta de autoconocimiento, porque si alguien sabe apreciar su vida, aprecia sus pensamientos y sus emociones. Si es que el ser que está experimentando ira no tiene la menor idea de lo valioso que es un ser de luz, de paz, de armonía, automáticamente se está identificando con una corriente muy fuerte del mundo, que es la ira. qué es la agonía, qué es la tristeza, qué es la soledad. Y lamentablemente su mundo carente de valor hace que plasme la ira, el enojo en otros seres que están a su alrededor. Y eso hace que haya una serie de confrontaciones muy fuertes en el mundo. Hablemos de ira en el hogar, hablemos de ira entre esposos, entre hijos, hablemos de ira entre amigos, porque la gente ahora, al menos en nuestro país, en nuestra ciudad, Quito, se manifiesta en momentos más, lo más absurdos, ¿no? Como que alguien te hace una mala maniobra en la calle con su auto y automáticamente aparece la ira, es instantánea. Es un hábito espantoso que tiene el ser humano ahora, porque no tiene parangón, no sabe el dolor que se está causando él mismo. Cuando yo manifiesto una ira de esa naturaleza, estoy ausente de mi verdad, que es la paz. Somos seres de paz, somos seres de luz. Y alguien que no quiere darse la oportunidad de autovalorarse y entenderse, y entender que sus acciones van a traer una consecuencia que puede ser gravísima, porque estamos hablando de iras en pequeño, mínimo y máximo. Eso puede traer consecuencias serias realmente. Entonces eso es falta de equilibrio, falta de autoestima, falta de autovaloración, falta de entereza y de coraje de trabajar contra ese hábito, esa memoria, ese registro del alma que está ahí grabada, está grabada, pero la puede sacar si es que quiere hacerlo, si es que quiere trabajar en eso, ¿no? Ahora, Anita, el doctor Mervi señala o plantea también que la primera víctima de la ira es quien actúa presionada precisamente por ella, ¿no? Por la influencia que tiene la ira en esa persona. Y nos habla de que cuando un ser humano no razona, no reflexiona, no piensa antes de realizar cualquier actividad en la vida, pues cuando no se guarda prudencia, un poco de tolerancia inclusive, un poco de ecuanimidad, un respeto hacia los demás, ¿no? Pues es muy probable que esta persona, sea hombre, sea mujer, eso no nos interesa realmente de quién sea, ¿no? Cuando estas personas pues se dejan arrastrar por la cólera, la agresividad, por la violencia, por su ira, entonces sus procederes, sus actitudes, sus actuaciones, decisiones inclusive, se tornan tan dañinas, ¿no? Sobre todo para quien la ejerce, pero luego para quien la rodea, para la sociedad entera. Entonces, un asunto que no termina ahí, inclusive. Así es. Por ejemplo, el día jueves, tengo un primo que siempre ha estado involucrado en la producción textil, tiene máquinas y todo. Por X circunstancias de un mal manejo de economía, de la economía entre él y el socio, él se vio abocado a pagar la deuda del socio y quebró, mi primo quebró. Y ahora está asociado con una persona que tiene un negocio, que tiene una producción muy alta. Y va el jueves y dice, ya no puedo con esta vieja. Es así, asado, cocinado, le vio todos los peros. ¿Ya? Y dice, ¿y cómo logro para que yo pueda tener seguro ese trabajo si me molesta todo lo que hace? Está incumpliendo y está haciendo las cosas mal. Yo soy el que estoy quedando mal porque soy el jefe de producción y el que está haciendo todo el manejo, ¿no? Y ya le vio todos los peros malos, que es así, que es asado, que es una vieja tramposa, que es así. Entonces claro, le digo, ¿tú quieres mantener tu puesto? Sí, dice, es que como si no puedo echar a andar mi fábrica, tendría que necesariamente contar con 50 millones de dólares. ¡Qué barbaridad! Porque esas máquinas que él tiene es una producción altísima. Y no puede hacer nada. Entonces le dije, ¿qué te parece? Ponte al lado de ella, no le critiques, no le censures. No te pongas en ese plano de ira porque no te hace bien. Anda y habla con ella en paz y dile, necesito saber qué es lo que usted va a hacer para mejorar la calidad. Entonces siempre ten presente de que es un ser humano que probablemente está en sufrimiento, y no te pongas a juzgarle. Dale bendiciones, mándale buenas vibraciones, porque eso es lo que te va a ayudar en esa relación, que si no te portas pilas ahora, te va a costar incluso el que termines tú. Pero por supuesto. Entonces, el viernes me llama en la tarde y dice, Dios te pague por todos tus consejos, todo salió súper bien. Dice, sí, así mismo le hablé con dulzura, en paz, en tranquilidad, y todo salió bien. Entonces, esa transformación de la ira a la calma hace muchísimo bien. Es solamente reflexionar de que somos seres importantes para nosotros mismos y para Dios, ¿no? Anita, especialistas en este tema, porque por supuesto hay terapeutas, hay psicólogos, hay psiquiatras, en fin, a los que se debería recurrir en estos casos, pero sin embargo de eso, también hay terapias o técnicas que en lo cotidiano podríamos utilizarlos como, como ejercicio un poco para liberarnos de esa ira que está ahí, sí, como una olla de presión, ¿no? Sí. Porque además sentimos que todos tienen la culpa de lo que me pasa, de mi forma de ser, sí, de todo, todos los demás, pero yo no hago nada porque yo soy una linda, ¿no? Uh-huh. Entonces, todos son los culpables de mi desdicha un poco. Sí, a practicar la ira y la violencia que va con, a la mano de la ira, es alimentar la violencia y la ira. Y quien quiere salir de ahí no puede darse ese lujo, porque se está violentando muchísimo el mismo. Es algo asombroso, como si tú experimentas ira y la vas alimentando y la vas alimentando, no puedes salir de ese círculo vicioso de la ira, porque estás alimentando día a día algo que no te gusta de ti mismo, porque no te hace feliz. Algo que es buenísimo para nosotros es lo que nos hace feliz, lo que nos complementa, lo que nos hace más sabios, más dulces, más generosos. Esa es la meta y objetivo de día. No podemos actuar como animales, porque eso es realmente una agresión completa para nosotros. Dentro de estas técnicas, de estas recetas, por decirlo de alguna manera, para controlar y reducir la ira, hay una que tiene que ver con la relajación, y nos dice que las terapias o métodos para relajarnos nos van a venir de maravilla, ¿no? Porque uh-huh, nos van a bajar la tensión, uh-huh, el enojo, así también como pensamientos o sentimientos que llevan a sentir que el ser humano está perdido, ¿no? Entonces, ¿cómo poder relajarnos? Y mira, tiene que ver mucho con tu campo también, ¿no? Sí. Una de las formas, nos dicen, de relajación es practicando un poco de meditación. Sí. Por ejemplo, el yoga, nos dicen, el tai chi. Cerremos los ojos, respiremos profundamente por la nariz, uh-huh, y tratemos de no pensar en nada, absolutamente en nada. Medio difícil es. ¿Crees que es muy difícil? Es que la actividad de la mente es pensar. Ahora nosotros en la meditación Raya Yoga, lo que proponemos, porque es una propuesta, el ser lo toma o no lo toma, pero nosotros proponemos practicar pensamientos positivos. Por ejemplo, ya sabemos que la ira viene porque la mente está generando esa calidad de pensamientos. Automáticamente paro, cancelo eso y digo, no, yo soy un ser de paz, soy un ser de luz. Afirmaciones, codificaciones nuevas que me ayudan a superar esos estados de ánimo que no me hacen nada bien, porque una persona iracunda generalmente termina con un cáncer. Eso es comprobado ahora. Entonces no es necesario llegar a un extremo para decir, ah, sí, estoy viviendo, cierto, debía haber pensado de otra manera, sino poner punto final a algo que nos está haciendo mucho daño y automáticamente dar paso a los pensamientos positivos. Repetirse 100 veces que bueno. ¿Por qué? Porque estoy alimentando un sistema de vida diferente, estoy alimentando una fuerza interior que me va a ayudar siempre a estar bien conmigo mismo, que es lo más importante. Anita, yo quisiera invitarte desde ahora. ¿Podríamos el día lunes seguir con este tema? Con mucho gusto. Y desde ya, amigas, amigos, pues queremos invitarles que ustedes sean parte también de estas reflexiones que nos llegan a todos, que nos llegan a todas, ¿no? Es importante. Es importante. Estamos viviendo una etapa, un momento donde pues la violencia es el pan de cada día. Sí. Donde no admitimos y no queremos realmente aceptar que estamos en problemas, no buscamos la ayuda adecuada. Entonces damos palos de ciego, ¿no? Es como la gallinita ciega, vamos por un lado, por el otro, pero no encontramos dónde está el camino. Así. Y para ello, Anita, creo que es fundamental tomar una decisión, tener voluntad para hacer las cosas, ¿no? El más grande error que tenemos los seres humanos es pensar y acomodarnos a circunstancias negativas como normal y natural, cuando lo normal y natural es que estemos en paz. Y nos quitamos la paz solo con un pensamiento. Imagínate, somos maestros creadores del bien y del mal. Y eso es una jerarquía enorme cuando ya sabes tratarte tú mismo bien. Sabes autovalorarte, sabes apreciar el momento, sabes apreciar a la gente, tu propia vida, tus pensamientos. Entonces vuelves a tus caudales naturales, eso sí es natural. Natural y positivo, porque es lo que somos, esencialmente somos eso, seres de paz. Entonces, muchas gracias por la invitación, con mucho gusto estoy aquí. A ti, tu tiempo, tu voluntad y como dije al inicio, tu sabiduría, Anita, mil gracias. Vamos nosotros ahora a escuchar esta música que hemos seleccionado precisamente para el día de hoy. Y les hablaba de este grupo, Los Corbets, ¿no? Los Corbets. ¿Tú te acuerdas de este grupo, Anita? Alguna vez escuché, sí. Bueno, te cuento, este grupo nace en Guayaquil. Nace en Guayaquil y realmente con mucho éxito. Fíjate que habían pasado ya como unos 40 años, y uno de sus fundadores, que luego se hizo médico, vivió fuera del país y todo lo demás, propició una reunión de Los Corbets y otros grupos, ¿no? Sí, de aquel fue entonces. Famoso en ese... Pero por supuesto que sí. Claro que sí. Escuchemos, voy a pintar las paredes con Los Corbets, ya regresamos. Las paredes con tu nombre, mi amor, para que sepas que te quiero de verdad. Tus ojos son como el cielo, todo azul, todo amor. Tu boca es tan dulce como miel. Paredes feas, al escribir tu nombre se llenará. Te quiero de verdad. Tus ojos son como el cielo, todo azul, todo amor. Tu boca es tan dulce como miel. We'll be right back.

sombras me acosaba. Para el colmo, esos pasos no me dejaron dormir. No me dejaron dormir. La la la, la la la. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Corporación de Artes Visuales, Poéticas y Sonoras Inti Amaru del Ecuador presenta la muestra colectiva Artistas Desarmando las Guerras. con la participación de pintores de 13 países del mundo, incluido Ecuador. La muestra se inaugura este 20 de agosto a las 19 horas en la sala de exposiciones del Área de la Mujer Nela Martínez y permanecerá abierta hasta el 9 de septiembre. Le esperamos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la presentación del libro Mitos y Misterios de Bruno Sáenz Andrade. Presentarán la obra Diego Araujo Sánchez y Ramiro Dávila Grijalva. Jueves 10 de septiembre, Aula Benjamín Carrión, 19 horas. Le esperamos. Bukowski, te están jodiendo. Es el libro de Pedro Gil que se presenta el jueves 3 de septiembre a las 19 horas en el Aula Benjamín Carrión. Bukowski, te están jodiendo. Esta obra será analizada por María Auxiliadora Valladares, académica de la Universidad de las Artes, y el escritor Andrés Villalba Vega. Es una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Cinemateca Nacional Ulises Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con apoyo de la Embajada de Brasil en Ecuador, presenta Sexta Muestra de Cine Brasileño 2015. Cinco películas destacadas por la crítica especializada se exhibirán desde el miércoles 2 hasta el domingo 6 de septiembre. Sexta Muestra de Cine Brasileño 2015, Sala Alfredo Pareja Díaz Canseco. Funciones 17 y 19:30. Consulte cartelera en www.casadelacultura.gov.es. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Patrimonio. Un espacio para reflexionar sobre nuestra identidad. Historia viva. Calendario festivo andino. Patrimonio tangible e intangible. Esto y mucho más sobre nuestro patrimonio. Patrimonio. Aquí en Juntémonos en la Casa. Nueve de la mañana con 32 minutos, amigas, amigos. Seguimos nosotros con más de Juntémonos en la Casa. Como lo habíamos anunciado al iniciar nuestro programa, está con nosotros ya Patricia Noriega. Ella es antropóloga, curadora del Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y la hemos invitado porque ciertamente nuestra casa pues inaugurará una sala permanente de cosmovisión y chamanismo en Ecuador. Entonces queremos precisamente conversar con Patti porque es una iniciativa nueva. Consideramos que esta, un tipo de sala así, creo que es única en Quito, al menos por el momento. Buenos días, Patti, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Guachita, gracias por la invitación. Bueno, en realidad este es uno de los museos que son pocos en Quito, ¿no? Podemos decir que no hay, hay muy pocos realmente. Está el Museo Amazónico, está el Museo Mindalae, que ese tiene más que una tendencia de museo a una tendencia de tienda. Entonces, pero exhiben cosas también de las culturas. Tenemos también el Museo del Colegio Mejía o el Museo Etnográfico de la Mitad del Mundo. Pero este museo de la Casa de la Cultura viene con nuevos vientos. Es decir, se ha conjugado muchísimo la manera, la parte teórica, la parte investigativa, con una narrativa muy seria en el guión museológico, pero también se ha conjugado con la parte interactiva. Entonces, yo sí creo que este es único en Quito, porque los niños aprenden jugando, los jóvenes e incluso los adultos, la gente de fuera del país también, que están muy interesados en nuestras culturas, ellos aprenden jugando. Entonces tienen chance de bailar, de subirse a una chiva, de escuchar banda de pueblo y bailar en fiestas de Quito. Tienen la oportunidad de armar rompecabezas con las etnias del Ecuador. Y ahora estamos montando ya una nueva exposición que se inaugura este día jueves y vamos a tener espacios lindísimos de interacción con hologramas. Esto antes me parecía a mí una suerte de magia, pero es tan accesible y ahora los muchachos, los visitantes van a tener la posibilidad de mirar a los sabios o a los chamanes de nuestras comunidades indígenas, aunque no estén materialmente, pero virtualmente van a estar aquí. Entonces van a poder escucharlos hablar en sus idiomas, hacer una limpia virtual a los asistentes y hablar un poco de la cosmovisión de cada uno de los pueblos. ¿Esta sería una forma también de acercarnos a este tan anhelado suma causal? Exacto. Yo creo que sí. Después de haber hecho una investigación bastante profunda en el tema, considero que la cosmovisión es el modo en el que la gente o las comunidades miran al mundo, pero también actúan dentro del mundo. Entonces ahí está el buen vivir implícito. El chamanismo como una de las manifestaciones principales de todo aspecto espiritual y religioso. Se dice que el chamanismo es la cuna de todas las religiones a nivel del mundo, ¿no? Entonces, esto está en todas las esferas, en todos los pueblos. Siempre existió chamanismo porque es el hecho en el que el hombre primitivo empieza a tener contacto con alguna parte espiritual. Entonces, claro, espíritu y religión a veces está contrapuesto en la actualidad, pero la religiosidad está muy vinculada con la parte anímica, es decir, con la parte del alma. ¿Nos puedes contar un poquito cómo se va a enfocar, por ejemplo, la cosmovisión, el chamanismo mismo, ¿no es cierto? Valga la redundancia, para graficar la realidad, la vida de cada región, por ejemplo. Bueno, vamos a tener algunos objetos virtuales armados en mesas de rituales, chamánicas. Estos van a ser objetos reales que la gente va a poder tocar, va a poder sentir. Son varios elementos que están vinculados principalmente con la naturaleza, porque el chamanismo es una de las técnicas, de las prácticas que tienen mucha vinculación y respeto a la armonía natural. Entonces es por eso que hablamos del suma causa, y ellos, claro, consideran que estar en armonía o estar o respetar al otro, valorar al otro, significa tener un buen vivir, estar bien, vivir bien, dicen ellos. No es vivir mejor, muchas veces malentendemos, porque pensamos que el suma causa es vivir mejor. ¿Cómo vivimos mejor? Teniendo un auto último modelo, teniendo una casa con piscina. Pero eso en realidad no es vivir mejor, es vivir bien. Con lo que uno tiene, ser armónico con el medio ambiente, con las personas que están alrededor, con los seres, los animalitos, las plantas. Eso es el suma causa. Entonces vamos a tener elementos reales, vamos a tener también elementos virtuales, como te decía, hologramas, videos que van a representar las diversas comunidades de nuestro país en estas técnicas. Vamos a tener fotografías también de lugares sagrados, plantas sagradas, animales sagrados, porque estos son quienes van a poblar el mundo cosmovisional de los pueblos. Entonces, explicar, por ejemplo, por qué es importante para nuestras culturas el cóndor, por qué es importante la anaconda para las culturas amazónicas, por qué es importante para, Imbabura, por ejemplo, la cascada de Peguche, los diversos montes sagrados, el Chimborazo, el Tungurahua, el Cotopaxi, que ahora está vivo, más despierto que nunca, ¿no? Entonces, entender un poco también la mitología cosmogónica de los pueblos. Hay mitos o leyendas o cuentos que hablan de los cerros, que se enamoran, que tienen hijos, que de ahí nace un legado, que ahí nace un pueblo. Pero detrás de estos cuentos siempre existen acciones reguladoras para las sociedades. Nuestras culturas primigenias son culturas únicamente orales, no tienen nada escrito, no tenemos absolutamente nada que nos cuente cómo fueron, sino sus mitos y tradiciones. Entonces, a través del mito ellos pueden regular a través de eso el accionar de las personas. Entonces, cuando te dicen la mama Tungurahua tuvo muchas iras cuando el Chimborazo le traicionó con una montaña llamada Colay, Entonces, ¿qué dicen? La Mama Tungurahua erupcionó, claro, con tanta fuerza que destrozó a todos los hijos del Chimborazo. Ahora que te escucho, la verdad es que inclusive dentro de la poesía indígena, uh-huh, uno puede extasiarse ciertamente en esos simbolismos, ¿no? En esas formas de mantener su tradición oral, que es a la vez un poco la memoria, la que genera la memoria en los pueblos, ¿no? Por supuesto, exactamente. Yo pienso que la oralidad es lo que tenemos que rescatar ahora. Imagínate, hay pueblos indígenas como los Záparas, los Épera, que están en inminente peligro de extinción, y sobre todo no los pueblos únicamente, sino sus lenguas. Entonces es terrible porque en los Záparas hay un abuelo y un nieto, no hay ninguna mujer más. Entonces mueren ellos y con ellos morirá el idioma, con ellos morirá la palabra Zápara. Entonces yo creo que una de las misiones de las instancias culturales es el rescate de estas lenguas, a pesar de que lingüísticamente no han sido clasificadas, no sabemos de dónde vienen, no hay un estudio profundo, pero al menos hacer un diccionario, entender un poco las palabras de ellos, claro, para rescatar algo de sus tradiciones. Esta sala será permanente, Pati, es una sala permanente. Se inaugura el día jueves, no sé si es. Sí, esta sala es permanente, vamos a inaugurarla este día jueves. Vamos a tener la presencia de banda de pueblo, vamos a tener un grupo musical de la comunidad del Poste de Santo Domingo de los Áchilas. ¡Qué maravilla! Para poder escuchar su música. Vamos a tener probablemente la presencia del ministro de Cultura inaugurando esta muestra. Y vamos a poder degustar también de un ágape tradicional de noroccidente de Pichincha. Entonces, claro, la gastronomía también es cultura, es también importantísima, forma parte de esto. Ajá. Entonces esto va a ser a las 11:30 y está abierto a todo el público que quiera conocer. Vamos a tener a los yachaks o sabios o chamanes con los que hemos hecho las investigaciones, van a estar presentes aquí. Ellos también van a estar dando servicio de curaciones a la gente que quiera hacerse una limpieza energética para renovar esto que cada día se agobia más en la ciudad. Entonces siempre es bueno darse un bañito de buena energía. Claro que sí. Para nuestro público es absolutamente gratuito. Esta es una invitación que las hacemos con las puertas abiertas, con mucho cariño, con respeto para ustedes. Y por supuesto ese es el ánimo que tiene la Casa de la Cultura hoy. Y nos inspira a todas y todos quienes hacemos este inmenso equipo de la casa, ¿no? De la Casa de la Cultura. Entonces, vengan, cualquiera de los compañeros, de las compañeras, pues les van a recibir con mucho afecto. Vengan con toda la confianza que llegan a su casa, ¿verdad? Así es, exactamente. Bueno, yo aprovecho para agradecer a las autoridades que... Me parece a mí ha habido una desviación correcta de lo que está pasando en la casa. Porque antes la casa era una casa de la cultura un poco más vinculada con la parte intelectual, pero las culturas de nuestros pueblos, los espacios para que ellos tengan voz y puedan decir sus pensamientos no existía aquí. Entonces ahora tenemos ya una sección de ciencias ancestrales de interculturalidad, tenemos este museo etnográfico. Y es importante porque las cosas que están ocurriendo en nuestro país deberían tener una... ¿cómo te explico? Deberían tener un hallazgo dentro de nuestras culturas. Sí. Cómo ellos vivieron, cómo ellos aprendieron a respetarse unos a otros. Eso deberíamos retomar. Y reencontrarnos, ¿no? Un poco en esas culturas, exacto, un poco encontrar también un poco de nuestra identidad, ¿no? Por supuesto. De nuestra razón de ser, ¿no? Sí, cómo no. Lamentablemente en nuestros países de América Latina, como hubo el colonialismo español, siempre se da un fenómeno que es el fenómeno del blanqueamiento. Todos queremos ser un poquito más blancos de lo que somos. Entonces, ese es un problema sociológico. Pero cuando nosotros empezamos a conocer nuestras culturas,

la urraca sufre un engaño, el perro se ha puesto malo, la culpa es del picapalo que le comió el travesaño. Está gritando la chancha desde el extremo derecho, que si no le dan a Frecho se retira de la cancha. Vuelve otra vez la avalancha, entra un león enfurecido, queda el estadio vacío, cada bicho paso agujero, el score 0-0, y así termina el partido. Escuche, Juntémonos en la Casa, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bien, amigas y amigos, nos quedan pocos minutos y nosotros queremos compartir con ustedes esta invitación, reiterarles la invitación para el día jueves 3 de septiembre a las 11:30 en el Museo Etnográfico de la institución, una entrada absolutamente gratuita, libre. Pues esta es una exposición que tiene como finalidad dar a conocer los procesos históricos y espirituales desde la perspectiva de cosmovisión y chamanismo, pasando por los conceptos de animismo, animatismo, que se reflejan en las culturas ancestrales de nuestro país. Miren ustedes, se enfocará una cultura, la cultura de cada región, ¿no? Cosmovisión y chamanismo quicha, usuar, sáchila. Y cada una de ellas, pues, se exhibirá, como nos había explicado ya Patricia Noriega, se exhibirán en una mesa de rituales, así como videos contenidos en su forma de vida. De igual manera, pues, se expondrá un escenario holográfico que tiene contenido interactivo en el que el visitante podrá mirar a reconocidos sabios de tres regiones. Ellos hablan sobre su cosmovisión, sus deidades espirituales y realizan también sanaciones virtuales. El término chamanismo ha sido muy mal utilizado por la cultura occidental, por nosotros, ¿no? Pues esta lo cataloga como una mera superstición, brujería, hechicería. Y miren ustedes, la religión de Occidente se instituyó en nuestro país como la más importante, y las religiosidades de los pueblos originarios se han visto en serio peligro de desaparecer. Es importante que en la actualidad, donde se estén considerando temas vinculados con el Suma Causai, exista un espacio donde se pueda observar las temáticas relacionadas con cosmovisión y chamanismo, que son el pilar fundamental de las religiosidades ancestrales. Amigas, amigos, nuestra invitación, jueves 3 de septiembre, desde las 11:30. Quiero enviar un saludo cordial, un saludo atento, afectuoso, a don Enrique Bolaños, quien se ha comunicado con nosotros. Gracias a su comentario, don Enrique. Tratamos de hacer las cosas con mucho cariño, con mucha responsabilidad, prepararnos, preparar nuestro programa, y pues nosotros le agradecemos mucho su sintonía. Un abrazo, salud para usted y que tenga buen día también. Nos quedan unos minutitos y entonces nosotros queremos invitarles también a la sala de exposición del área de la mujer Nela Martínez, donde están los artistas Desarmando las Guerras, primera cumbre mundial de las artes por la paz y la vida, un pacto de ternura con la madre tierra. Hasta el 9 de septiembre, amigas y amigos, podemos visitar esta muestra en el área de la mujer. Despedimos ya nuestro programa del día de hoy con un abrazo para todas y todos. Gracias por sintonizarnos hasta el día de mañana y nos despedimos con este tema de Facundo Cabral. Me gusta la gente sencilla. Buenos días, mil gracias a su sintonía. La gente simple, aunque yo soy complicado, la gente de casa pobre y corazón